porque voy a empezar a explicarles el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es sencillamente una maravilla. Una maravilla para todos, pero sobre todo para las monjas de clausura, monjas contemplativas, ya verán que lo son. Miren, el Señor predestinó a San Juan de la Cruz para esto, para que organizase sistemáticamente la mística como nadie la organizaba. Supera a San Agustín, a Santo Tomás, a San Bernardo, a todos. La organización de la mística estaba reservada para San Juan de la Cruz. Era su predestinación. Supera a Santa Teresa también, en el orden, en la sistematización. Santa Teresa le supera a él en la descripción de los grados de oración. En eso supera a San Juan de la Cruz. Esos maravillosos grados de oración, tal como los describe Santa Teresa en las Bojadas, empezando por la oración vocal en la primera, la meditación, la oración afectiva, la contemplación inicial, la contemplación profunda, el recogimiento impulso, la quietud, la oración de unión plena, el éxtasis, la unión transformante. Eso no lo ha dicho nadie como Santa Teresa de Jesús. Supera a San Juan de la Cruz en los grados de oración, en las Bojadas. Pero en lo demás, San Juan de la Cruz organiza un sistema que Santa Teresa no lo tiene, porque Santa Teresa no sabía filosofía ni teología. Y va diciendo cosas maravillosas, pero con un poco de barullo. Pero maravillosas. Pero ahora, el sistema organizado de San Juan de la Cruz. Pues vamos a ver en qué consiste ese sistema organizado de San Juan de la Cruz. Que verán ustedes, si me apresuro a decirlo, que no es un sistema carmelitano, a ni hablar. No es un sistema dominicano, ni jesuítico, ni ninguno. Eso es como verán y lo demostraré, que es el sistema de la Iglesia Católica, es el Evangelio puro. Y por consiguiente tienen que someterse a él el Papa y el Carbonero, todos. El que quiera santificarse no tiene otro camino más que el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es precisamente el sistema místico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Sí lo verán? ¿Lo voy a demostrar? El Papa y el Carbonero, todos. ¿Se verán? Miren, San Juan de la Cruz parte de un principio fundamental. Las grandes inteligencias tienen pocos principios, pero fundamentalísimos. Y saben sacar las consecuencias hasta el último detalle. Miren si tienen pocos, que el Eterno Padre, el Padre Celestial, no tiene más que una sola idea. Solamente que esa idea es infinita, es el verbo. Pero no tiene más que una sola idea. Y en esa idea infinita que es el verbo, lo ve absolutamente todo. Las grandes genios tienen pocas ideas. Santo Tomás arranca todo el dogma de una sola idea. Era un ángel también, Santo Tomás. Bueno, San Juan de la Cruz arranca toda la vida espiritual de un solo principio. Digo, no solo. Y vean ustedes, se lo voy a mostrar a ustedes, como de ahí sale todo. Siempre tiene en cuenta el principio, siempre vuelve a él. En las cuatro obras vuelve siempre al principio fundamental. Claro, es lo que informa y lo que da unidad y consistencia a todo el sistema, ese principio. Ese principio es este. Dios lo es todo. Y la criatura es nada. Ese es el principio fundamental de San Juan de la Cruz. De ahí de donde está. Dios lo es todo. Y la criatura es nada. ¿Dónde aprendió eso San Juan de la Cruz? Lo aprendió en la Sagrada Escritura. Les decía el primer día cuando les hablé de él, de su persona, que en su celda no tenía más que la Sagrada Escritura. Él lo bebía, él sacaba toda la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento ya, en el libro del Éxodo, ya en el Antiguo Testamento, Dios nos dice, yo soy el que soy. A la plenitud total del ser, Dios es el todo. Y yo soy el que soy, significa, yo soy todo. Y el mismo Cristo, por si algo faltara, cuando repitió esas palabras a Santa Catalina de Siena, añadió la segunda cosa, yo soy el que soy, y tú eres la que no eres. Y ahí está todo San Juan de la Cruz. El esquema es ese. Inmediatamente, como Dios es todo y la criatura es nada, saca San Juan de la Cruz dos tremendas consecuencias enseguida. Luego, si la criatura es nada, hay que rechazar la nada. Porque mientras estemos en la nada, estaremos en la nada, y de ahí nos saldremos, y no podremos llegar hasta Dios. O rechazamos la nada, o no llegaremos jamás a Dios. Y ahí tienen la subida al Monte Carmelo y la noche oscura, las dos obras negativas. Y bueno, pero no se trata de quedarnos en la noche tenebrosa de la nada, eso no puede ser. Entonces, ¿qué? Como la idea de San Juan de la Cruz es llevarnos hasta la unión transformante, la idea que es fundamental de San Juan de la Cruz es llevarlo hasta la unión transformante. El principio fundamental es el que acabo de decir. Pero su finalidad, la idea que tiene, es llevarlo a la unión transformante. Y esa unión transformante demuestra, como dos y dos son cuatro, que el medio próximo, inmediato, adecuado, el único posible para llegar a la unión transformante, por parte de la inteligencia, la fe. Y por parte de la voluntad, la esperanza y la caridad. Y no hay otro. Y te lo demuestra como dos y dos son cuatro. De manera que si queremos llegar a la unión transformante, a la cumbre de la vida contemplativa, al matrimonio espiritual, hay que hacer dos cosas. Fuera todas las criaturas, y fe, esperanza y caridad en orden a Dios. Y nada más, y lo que se salga de ahí es perder el tiempo. Y eso lo tiene que hacer el Papa. Eso lo tiene que hacer el carbonero, si quiere llegar a salud. No hay otro camino. Es que no hay otro. Esto no es carmelitano. Es que no hay otro camino. ¿Eh? Las matizaciones son inmensas. Cada santo tiene su fisonomía especial. Matizaciones inmensas. Pero la esencia, la quinta esencia, está ahí todo. Dios todo en la criatura es nada. Hay que sacar las consecuencias. Ven ustedes un poquito. Dios no es todo. Dios es la plenitud total del ser. El ser infinito. Acto puro sin mezcla de potencia. Dios no puede ser nada, sino que ya es todo. No puede llegar a ser nada, puesto que ya es todo. Eso significa ser acto en potencia, acto puro. O sea que no tiene nada de potencia, no puede llegar a ser nada, sino que es acto puro, ya lo es todo. Es el ser infinito. A Dios no se le puede añadir absolutamente nada porque ya no sería infinito. Y Dios no puede perder absolutamente nada porque el infinito no puede perder nada. Es la plenitud total del ser. Dios lo es todo. Y segundo, la criatura es nada. Mire, la criatura es nada porque tiene más de potencia que de ser. Todas las criaturas pueden ser más de lo que son. Y tienen muchísimo más de poder ser que de ser sin comparación. Tenemos infinita cantidad de potencia. Y tenemos un poquito de ser, muy poquito. Y ese poquito de ser que tenemos, que la tiene el demonio, que lo tiene Satanás, lo tiene porque lo ha recibido Dios. Si no, no lo tendría. De manera que lo poquito de ser que tenemos es de Dios. Y la inmensa cantidad de no ser que tenemos no es de nadie porque no lo tenemos. Es potencia. Somos la nada. Estamos a medio milímetro de la nada. A medio milímetro de la nada. Nada total y absoluta, por nuestra propia cuenta de razón, nada total y absoluta. Pero como resulta que tenemos un ser, y ese ser lo hemos recibido de Dios, somos algo, pero por lo que tenemos de Dios, no por lo que tenemos de nosotros. Lo que tenemos de nosotros es pura nada, cero, en absoluto cero. Lo que tenemos de ser, que sí que tenemos, eso es lo que tenemos de Dios, lo hemos recibido de Dios. Porque el ser de la criatura, en cuanto tal, pura nada, nada, nada, nada, nada. Y San Juan de la Cruz saca las consecuencias inflexibles. Pero claro, inmediatamente hay que salir al paso de una objeción que se la pone el mismo San Juan de la Cruz y que resulta que eso es de sentido común, la resuelve inmediatamente él. Padre, eso que dice, que hay que renunciar absolutamente a todo, porque fíjese bien, cuando concreta las cosas, hemos de renunciar a todas las cosas de tipo natural. Minerales, vegetales, animales, el hombre, los ángeles, que son criaturas, son la nada también, los ángeles, y cosas de orden espiritual, los consuelos espirituales, las visiones, las revelaciones, las reliquias, el diente de San Gabriel, todo en absoluto, todo fuera. No queda nada, hombre. Pues si hicimos el santo rey del que nos quedamos sin nada, estamos en las puras tinieblas. San Juan de la Cruz, resuelve la cuestión. No me han entendido. Resulta que no se trata de un desprendimiento efectivo, sino afectivo. El efectivo no puede ser, ni debe ser, ni puede ser, porque no somos ángeles, somos hombres, y no estamos en el cielo, estamos en la tierra, y tenemos que comer, y tenemos que beber, y tenemos que vestirnos, y tenemos que trabajar en muchas cosas, y tenemos que ponernos en contacto con las cosas, y no podemos renunciar a eso, es que no es posible. El desprendimiento efectivo sería una inmoralidad, un pecado, no puede ser, y eso no puede ser. Pero es que no se trata del desprendimiento efectivo, sino del desprendimiento afectivo, de no tener el afecto pegado a eso, de usar de las cosas como si no las usásemos. Es difícil, por eso es tan difícil santificarse, porque hay que usar de las cosas como si no las usásemos, hay que tener las cosas como si no las tuviésemos, y eso es muy difícil, y precisamente por eso es tan difícil santificarse, pero es posible, porque no se nos pide lo imposible. Sería imposible renunciar efectivamente, eso es imposible. Pero la afección, el tener apego a las cosas, la salud, por ejemplo, tenemos obligación de cuidar la salud, lo quiere Dios nuestro Señor. Pero hemos de cuidar la salud. Estamos enfermos, al médico, vale, muy bien. Pero hemos de ir al médico con una indiferencia tan absoluta, con un desapego tan absoluto de la enfermedad, que nos mismo nos dé, que nos cure, que nos deje de curar. Si fuésemos santos, si estuviésemos allá arriba, con toda la seguridad que tenemos. Uy, qué bien, si ahora se equivocase el médico, porque así diría yo al santo, qué bien que se equivocase. Eso lo diría el santo. Nosotros quizás no tengamos obligación de llegar a tanto, pero una indiferencia absoluta. Si estoy enfermo, bien, Dios lo quiere. Si estoy en un rato, si tengo consuelo, bien. Si no lo toco, también. Indiferencia, absoluto despego. Aunque tengamos las cosas, pero despegadas a ellas. Cuesta. Pero esto es posible. El despedimiento efectivo no sería posible, pero el afectivo es posible y necesario para el Papa y para el carbonero. Si no, no llegará. A mí qué más me da, dice San Juan de la Cruz, que un pajarito esté atado a una cuerda muy gruesa y a un delgado cabello. Como se empeñe en no romper ese cabello, no llegará, no volará. Para volar tiene que romper el cabello. Sí, sí, romper el cabello es más fácil que romper la mano más fuerte. Pero como no rompa el cabello, no vuela. ¿Esto es sentido común? Estamos apegados. Y estamos apegados a todo sin darnos cuenta. Mire, el otro día les conté una cosa y para que vean lo imperfectísimo que soy yo. Aquel que son tan solo algunas monjas que me tienen poco menos que por santos. Si supieran lo santo que soy. Mire, cuando el padre provincial me sacó de Atocha de Madrid para hacerme profesor de Salamanca, me causó un trauma terrible. Obedecí porque no tenía más remedio que obedecer, ¿verdad? Y me fui a Salamanca. Pero el trauma fue terrible. Porque yo era el predicador de boda al Madrid. Era el número uno. Me había apoderado de Madrid, ¿verdad? Y aquello que a mí me parecía que era apostolado, era apego. Estaba. Aquello me gustaba. El aplauso de todos me gustaba. Y entonces me di cuenta que estaba apegado. Estamos apegados a todo. Y nos parece que no. Y sí. Hay monjas que están apegadas a su celda. Si les cambian de celda, es un abismo. Si les cambian la ocupación que tenían, esa mujer no me entiende. Tiene que ser aquella otra ocupación. Tenemos apego a todo. El caso es que estamos tan despistados que nos parece que no tenemos apego a nada y no tenemos apego a todo. Y esa es la razón de por qué van pasando los años y no nos santificamos. Porque estamos atados al cabellito y no lo rompemos. Qué difícil es tener un... Conócete a ti mismo. Ver que estamos llenos de miserias. Ver que estamos apegados un poquito. Pero bueno, y todo esto no serán exageraciones. Les he dicho antes que esto no es carmelitano, ni al dominicano, ni agustino. Ese es el evangelio. Escuchen. Cuando le pregunta a aquel muchacho a nuestro Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Tal, después repitiendo unos cuantos. Señor, eso ya lo he guardado yo desde pequeñito. Y entonces nuestro Señor dice a San Lucas que le miró con cariño, con una sonrisa, pero a mí me parece casi seguro que fue una sonrisa triste. Hay una manera de sonreír con tristeza. Sonríe uno, pero triste, tristemente, porque comprende que va a ser inútil lo que va a decir. Nuestro Señor le miró con cariño, con una sonrisa, pero con una sonrisa triste, con tal seguridad. Y dijo, pues mira, si quieres ser perfecto, fíjate bien. Es interesantísimo lo que nos va a decir, porque es Cristo, ahora ya no es San Juan de la Cruz, es Cristo. Si quieres salvarte, basta, aunque guarde los mandamientos. La monja que quiera salvarse, que no me escuche, que no lea San Juan de la Cruz, no hace falta, basta los mandamientos. Pero si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, si quieres llegar a la unión transformativa como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, entonces no tienes más remedio que hacer lo que te voy a decir, Cristo. Anda a tu casa, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, todo. En mi pueblo la palabra todo significa todo. ¡Todo! ¡Dadlo a los pobres! ¡Todo! Y después ven y sígueme. En ese todo está la subida del Monte Carmelo y la noche oscura. Y en ese ven y sígueme está el cántico espiritual y la noche dormida. Todo se encuentra. Está en el monte. Por eso decía que esto no es carmelitano. Esto es cristiano. Lo tiene que hacer el Papa y el carbolero. Y si no, no serán santos. Se puede salvar el Papa y se puede salvar el carbolero. Pero como no entren por este carril, no serán santos. Aunque les canonicen, que ahora canonizan a gente que yo no sé si son santos del todo, perfecto, pues canonizan. Pero cierto es que para llegar a la unión transformativa hace falta esto, aunque sean papas, aunque sean carroles. Y si no, no. Miren si se puede. El esquema, el mapa mundi de todo el sistema de San Juan de la Cruz, ya lo dieron ahí. Dios no es todo, la criatura es nada, luego fuera la criatura, luego unión con Dios. ¿Cómo se une con Dios? El entendimiento por la fe, hasta llegar a esa fe vivísima, que ya no es fe, sino que es vida de fe, como hemos dicho. Luego la voluntad, mediante la esperanza y mediante la caridad. La esperanza, que llega el momento que es ya una plena posesión casi, un día, se estaba muriendo San Isabel de la Trinidad. Y entonces su madre priora le preguntó, ¿esta caridad está deseando mucho el cielo? ¿Está pensando en el cielo? Y la santa, que era una santada, San Isabel de la Trinidad, siento la nostalgia de la patria, dijo. Porque mi padre es el cielo. Pero en cuanto a poseer a Dios, que es lo que es el cielo, lo tengo ya tan íntimamente dentro de mí, que casi me llegó a ir al cielo de hoy. El colmo de la esperanza cristiana, que era ya la posesión. Ya no era esperanza de poseer, ya era posesión. Luego, la caridad hasta el colmo, la caridad hasta el colmo. No solamente en el sentido de evitar cualquier pecado mortal y venir a Dios, sino un ardor tan grande que ya deja de chisporretear. Ya se ha convertido en una brasa. Los santos son una baraja tremenda. Hasta ahí hay que llegar. Y se llega por la fe, por la esperanza y por la caridad. Por la fe, el entendimiento. Por la esperanza y la caridad, la voluntad. San Juan de la Cruz se equivocó en ese frágil acabo, una cosa que no tiene importancia. Que pone la esperanza en la memoria, no puede ser. Pero eso es lo de menos, un detallito filosófico que no importa. Es un sistema, se mantiene intacto. Porque lo que dice sobre la esperanza, que ayer hemos leído, y nos hablará en el despacho, lo que dice de la fe, lo que dice de la esperanza, lo que dice de la caridad, que es lo que tenemos que hacer todo. Porque esto no es más que el esquema, esto no es que acabo de hacer, es más que el mapa mundi. Pero después le iremos recorriendo punto por punto, palabra por palabra, ¿verdad? Ya no sé eso por punto qué es y lo maravilloso que es San Juan de la Cruz. Las convenceré del todo, porque es que convence a cualquiera. Porque es que son dos y dos son cuatro, y ahí no hay más que hablar. Lo que pasa es que ya digo, hay pocas almas que tengan este empuje y que digan, pues cueste lo que cueste y pase lo que pase, y aunque me muera que me entierre, se acabó, pero voy a aguantarme. Y esas son las que llegan. ¡Ay, que soy enferma! ¡Ay, que no puedo! ¡Fuera! Te salvarás. Al infierno no va casi nadie. Además, las monjas, feas y viejas como son la mayoría, si no les quieren, al infierno. No irán al infierno. Pero santificadas, ¿eh? Hasta que no renuncian a todo, hasta la visa, hasta la vida, hasta la enfermedad, todo. Y hay monjas que de ninguna manera renuncian a eso. No quedarán. Tú lo que hiciste, fraile Mostén, tú lo que hiciste, tú te lo den. Bueno, el esquema ya está. El mapa mundi. Pero uy, todavía me quedan cuatro domingos más que tengo que decirle muchísimas cosas. Y hoy todavía no he terminado, ya verán. Por cierto, que les voy a pedir una cosa también. Que quiero hablar con tranquilidad en estos días, en estos domingos, hablando de San Juan de la Cruz. No me cohiban con que tienen que ser 30 minutos. Si son 30, serán 35, serán 40, serán 50, pues que sean. Y si no, no empiezo, se acabó, porque no quiero yo verme agobiado porque tengo que terminar en media hora. Ay, es que nos quita la oración. No les quito oración. La oración en babia, como están muchas veces distraídas, más vale que me oigan a mí, hombre, algo harán oyendo a mí, que están en babia cuando están en la oración muchas veces, hombre. No pierden nada oyéndome a mí, y oyendo al padre, a don Basilio, no perdemos nada. Están en babia muchas veces, pues oigan, ¿no? Ya está, o lean un libro. Así es que si es preciso estaré una hora, y si no, pues renuncio a explicar eso. ¿Cómo? ¿Necesito este tiempo? ¿Ya está? Este es un libro de los que escribí los grandes maestros de la vida espiritual. Expongo las doctrinas de los grandes maestros de la vida espiritual, empezando por San Pablo y acabando los de esta época, don Columba Marbión, padre Gregorio Alanche, padre Filipón, etc. Todos. Y como es natural, estudio ampliamente San Juan de la Cruz, Dios te interesa, claro, lo estudio ampliamente. Ha salido ahora la segunda edición, que se había agotado, y es un libro que ha hecho, a mí me parece que es de los mejores que existe. Después de la Teología de la Perfección, quizás sea el mejor, porque expongo la teoría de todos los grandes maestros, de San Agustín, de San Bernardo, de San Francisco, de todos los grandes maestros, de Sila. Bueno, pues San Juan de la Cruz. Les voy a leer lo que digo sobre el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es sencillamente lo que les acabo de decir, pero que ahora verán cómo lo digo, con qué claridad, y lo mismo, voy a repetir lo que les acabo de decir. San Juan de la Cruz reduce todo su sistema místico a solo dos principios fundamentales. O mejor, quizás sería más exacto decir que en realidad se reduce a un solo principio, del que saca inmediatamente dos tremendas consecuencias. El principio fundamental único es este: Dios es todo, la criatura nada. De donde se desprenden, con lógica inevitable, dos grandes consecuencias. Luego es necesario desprenderse totalmente de las criaturas, son la nada. Luego hay que unirse íntimamente con Dios, porque es el todo. Y esa unión con Dios se verifica por la fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales. Las demás virtudes no son teologales. Eso ya los aplaudo muchas veces. Mire por dónde, esto que les estoy hablando de San Juan de la Cruz viene bien a las conferencias que les doy sobre las virtudes teologales, ¿eh? Pues porque es precisamente lo mismo. O sea que la materia de este año coincide en los dos aspectos. Estupendamente bien. Para comentar la primera de estas dos consecuencias, escribió el santo sus dos primeras obras de orientación y tipo marcadamente negativos: La subida del Monte Carmelo y La noche oscura. Y para comentar la segunda gran consecuencia, escribió las otras dos enormemente positivas: El cántico espiritual y La llama de amor vivo. Y ahí está resumido íntegramente todo San Juan de la Cruz. Vamos pues a exponer un poco más estos principios para dejar del todo en claro el pensamiento místico del sublime reformador del Carmelo. El principio fundamental: que Dios es todo y las criaturas nada, es un principio teológico firmísimo que, rectamente entendido, no admite la menor duda. Digo rectamente entendido porque se le podría entender mal también. Los panteístas dicen que todo cuanto existe es Dios. Esta reja es Dios, yo soy Dios, todo lo que existe es Dios.

Sumando todos los finitos que Dios podría crear incesantemente, millones de millones de millones de seres finitos, sumándolos todos, no llegamos al infinito. Porque está en otro plano, es otra cosa. No se llega al infinito por la suma de finitos. Y todas las criaturas juntas, aunque fuesen medio para llegar a Dios, no las llevarían, porque no puede ser llegar al infinito con criaturas. No es posible. Y por tanto, el alma que en él pone su opinión a las criaturas, delante de Dios también es nada y menos que nada. Porque como hemos dicho, el amor hace igualdad y semejanza, y aún pone más bajo al que ama. Y por tanto, en ninguna manera podrá esta alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es, no puede convertirse en lo que es. Ya no puede ser más lógico, ni más profundo, ni más exacto. Santa Teresa no hubiera sabido decir esto. Lo vivía, pero no hubiera sabido decir. Esta doctrina es enormemente lógica. Entendida materialmente y tal como suena, parece del todo inaccesible para el común de los mortales. Por eso el propio San Juan de la Cruz se encarga de precisar con toda exactitud su verdadero alcance y significación. No se trata del desprendimiento real y efectivo de todas las cosas creadas, imposible de practicar mientras vivimos en este mundo, sujetos a tantas cosas materiales, para la simple supervivencia no podemos renunciar, sino del desprendimiento afectivo o de corazón, aunque se posean materialmente todas estas cosas. Lo advierte expresamente el propio San Juan de la Cruz, poniendo con ello su doctrina de las nadas perfectamente al alcance de todas las almas que aspiran en serio a santificarse. He aquí sus propias palabras, un texto cortito pero clarísimo de San Juan de la Cruz. Por eso llamamos a esa desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí de carecer de las cosas, porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas. Y es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga, porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entra en ellas, sino la voluntad y el apetito de ellas, eso es lo que la daña. Está clarísimo, señores, está clarísimo esto. No nos pide imposible, sino que despeguemos el corazón. Es lo que llaman otros santos el desprendimiento. Ahí está, el desprendimiento. El desprendimiento del corazón tiene que ser total. Y si no, renuncian a la santidad, no llegarán a más. Ni el Papa ni el carbonero, nadie. Con esta aclaración tan gráfica y expresiva, el pensamiento de San Juan de la Cruz resulta del todo transparente y al alcance de todas las almas generosas. A la monja que no le interesa la santidad, está perdiendo el tiempo. A lo mejor puede irse a la huerta y comerse algún albérchigo de esos que tiene. ¿Para qué? Pero si les interesa la santidad, el santo pone la santidad al alcance de todas las almas generosas que quieran alcanzar a toda costa las cumbres de la unión mística con Dios. Y rebaixando su argumento fundamental, insiste todavía el místico doctor. Voy a leer otro parrafito y voy a terminar ya para no cansarles demasiado. Por tanto, es suma ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le puedan impedir visiones, revelaciones, consuelos, fuera todo. Según adelante declararemos, pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en ese estado se da, que es pura transformación en Dios. Y así es menester que el camino y su vida para ir a Dios, escuchen, que aquí está el resumen de lo que interesa hacer, de lo que interesa hacer, no de lo que interesa saber, sino de lo que interesa ser. Y por eso, y así es menester que el camino y su vida para ir a Dios sea un ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos, y tanto más presto llegará el alma cuanto más prisa en esto se diere. Mas hasta que cesen no hay llegar, aunque más virtudes ejercete, porque le falta conseguirlas con perfección, lo cual consiste en tener el alma vacía y desnuda y purificada de todo apetito. A exponer esta primera gran consecuencia de su principio fundamental, el todo es Dios y la nada de las criaturas, dedica a San Juan de la Cruz, como hemos dicho, sus dos grandes obras de tipo negativo, la subida del Monte Carmelo y la noche oscura del alma. Con todo lujo de detalles, va describiendo en ellas el trabajo del alma para desprenderse afectivamente de todas las cosas creadas. Purificación o noche activa de los sentidos y de las potencias del alma descritas en la subida, y la purificación o noche pasiva de ambas cosas, realizada por Dios en el alma, que describe con toda clase de pormenores en la noche oscura. Imposible recoger aquí, ni siquiera en resumen, el contenido magistral, de esas dos grandes obras sanjuanistas de tipo negativo, es preciso leer en su original. Por hoy nada más. Ya veremos cómo concretaremos lo que hay que hacer en torno a la fe, en torno al desprendimiento. El próximo domingo les hablaré hasta dónde y cómo tenemos que hacer el desprendimiento, la primera parte negativa. Y después les hablaré de cómo hay que unir la fe, el entendimiento por la fe, de cómo hay que unir la voluntad por la esperanza y la caridad, siguiendo San Juan de la Cruz. Y después nos asomaremos al abismo insondable de la unión transformativa, de la unión con Dios transformativa en la llama de por viva, que eso vuelve loco a uno. Como ven, esto es espiritual, me parece a mí. Insisto y quiero que quede bien claro que esto no es espiritualidad carmelitana, es espiritualidad cristiana. ¿Y se somete a ella el Papa y el Carbonero o no llegará? Porque no hay otro camino. Es el de las Sagradas Escrituras, el de Cristo. Nos lo dice Cristo también. ¿Ya? 5 minutos he pasado, no ha sido tanto, no ha sido tanto.